Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Bien, bien, buenas tardes a todos. ¿Estás Vasco por ahí? ¿Cómo estás? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. Calurosos. Vamos a aclarar, sí, por acá yo estoy a 800 kilómetros. ¿Viste cuando estás solo con el operador que haces alguna seña y un vidrio por medio? Exactamente. Acá tenemos unos 800 kilómetros de promedio, más o menos promedio hasta allá de diferencia, pero bueno, algo vamos a hacer. Está lindo, estuvo lloviendo. ¿Tuvo allá? ¿Hace mucho calor, che? Acá sí, hay bastante, bastante calor, mucha humedad. Mucha humedad. Ayer estuvo lloviendo un ratito, pero sí. Esa lluvia que únicamente sirve para levantar humedad. Claro, que es la más molesta. Exactamente. Sí, aparte cuando sale el sol, es peor. Yo vivo acá y la gente no tiene por qué saber, pero estoy en San Luis, en el Trapiche, así unos 800 kilómetros más o menos hasta allá. Y bueno, hay que decir que Silvia está mal de la panza. Mal de la panza y mal de la voz. Hoy estuvimos hablando un poco. Y bueno, no está en condiciones de salir. Estaba yendo de análisis para ahí, para la radio. Y me dice, no puedo más, me voy a casa, dale. O sea, hago yo lo que puedo, no te hagas problema. Pero bueno, es esto y yo también creo que tiene que ver con lo que estamos pasando todos, ¿no? Esta situación del país nos afecta de distintas maneras y uno o somatiza o... Bueno, a mí por lo menos en alguna época me atacaba el estómago, me ardía el estómago, bueno, fui cambiando la forma de pensar un poco y igual me molesta, igual me jode. Uno se pone un poquito en la piel del otro por un poquito de empatía, ¿no? Que nos falta bastante a los argentinos. Y pensar cómo está el otro, porque uno puede ir recortando algunas cositas que no son básicas, no son de necesidades básicas, y más o menos se acomoda. Pero bueno, hay gente que ya tiene familia, tiene chicos y tiene que comer, y cómo hace para recortar eso es imposible. Entonces uno se termina sumándose todas estas cosas a lo que uno ya tiene y bueno. Es muy difícil y vamos a con algo que se supo hace pocas horas, que tiene que ver con el INDEC y con la inflación. Dice, el primer número del gobierno de Milei son 25,5% de inflación en diciembre. Diciembre, 25,5%. Este dato duplica los precios, el índice de precios al consumidor del mes pasado. Del mes de noviembre. Todo esto obviamente está impulsado por la devaluación de esta nueva administración que vino a combatir la casta, ¿no? Y en realidad la casta me parece que somos nosotros. Hay que sumarle lo del año pasado y tenemos en 2023 una inflación del 211%. Es el doble de, bueno, es una locura en cuanto a precios, en cuanto a la canasta familiar. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, que viene a ser el INDEC, informó que la inflación de diciembre fue del 25,5%, casi el doble respecto al mes de noviembre. Durante todo el 2023, la variación que registró el índice de precios al consumidor fue de 211,4%. Se trata del primer relevamiento durante la gestión de este nuestro presidente, aunque no lo hayamos votado, pero nos toca a todos. El mandatario había anticipado que los números serán horribles, dijo, que ya te van avisando, ¿viste? Durante los primeros meses se aseguró que debería, mirá, es una locura, esto lo escuché, lo vi, deberían felicitar a su ministro de Economía, Luis Caputo, si la inflación era de 30, o sea, prevé mucho peor, un panorama mucho peor. Ahora, la casta me parece que seguimos mirando mal los resultados. Este organismo que dirige Marco Lavagna informó que las mayores subas se dieron en el rubro de bienes y servicios, 32,7%, después salud, 32,6%, después transporte, 31,7%, equipamiento y mantenimiento del hogar, un 30%. Recordemos, esto es un promedio, por eso da 25,5%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 29,7%, fue la categoría que aportó la mayor cantidad, el mayor índice a todo esto. Y estamos hablando de categorías que van con la mayoría de la gente, ¿no? Bienes y servicios, salud, transporte, por ejemplo, lo que aumentó el boleto, y cuando le sacan el subsidio a las empresas de transporte, hace que el boleto suba. Y esto del libre mercado es una mentira que sabemos todos que no funciona. Porque si no tenés dónde ir o cómo viajar, no hay competencia ahí, ¿eh? Todas las empresas te aumentan lo mismo y no tenés manera. Y cuando no puedes llegar caminando a tu trabajo, por ejemplo, y ahí se te complica más. La región, por ahí está desglosada un poco. Donde hubo mayor suba fue en el noroeste, un 28,5%, escoltada por Cuyo, 25,8%. Estamos hablando de mucha diferencia y no hay sueldo que aguante, porque no hubo aumentos de sueldo en un mes de esta cantidad de plata, este porcentaje, digamos, ¿no? Y recordemos otra vez, vamos a decirlo, Milei dijo en un momento que considero que tener un 30% de inflación sería un numerazo, que ameritaría sacar a pasear en andas a Luis Caputo, al ministro de Economía, que está a cargo de este ajuste. O sea, habría que vitorear a nuestro verdugo, más o menos, ¿no? Gracias por darme un 30% menos de cosas. Porque este 30% equivale a lo que ya no te alcanza para comprar. No es que un 30% de las cosas aumentan. Si a vos te aumentan un 30%, si tenés manera de pelearla en tu trabajo, en tu emprendimiento, vaya y pase, pero no es posible. ¿Sabés? No hay empresas... Sí, decime. Sí. ¿Sabés, Oscar, que esto que decís vos con el tema de precios y demás? Uh-huh. Hoy, hace menos de una hora aproximadamente, fui al Vital, ¿viste? Al mayorista. Ajá, sí. De acá, de Capital. Exactamente. Y en muchos casos... sí. En muchos casos no tenían los precios puestos, no había valores uh-huh. puestos. Sí. En los cuales vos le preguntabas, viste, a los chicos de ahí, del mismo, de la misma cadena. Claro. Y te decían, no sabemos qué precio ponerle. Ah, mirá. O sea, y un mayorista. Sí, sí, sí, sí. Es un mayorista. Sí, claro. Decir, esto es, supuestamente que es el que muchos kioscos le compran, muchos restaurantes también les compran. Uh-huh. Y que vos decís, no sabemos qué precio ponerle. Son, claro, vos pensás que son los que la tienen, la saben, digamos. Claro. Porque ellos son los que venden, o sea, que compran y le venden a los minoristas. Totalmente. Imagínate si ellos no tienen precio, lo que puede pasar. Y eso también termina siendo que no te vendan ese producto porque no tienen precio, no te lo van a regalar. Y bueno, hay escasez de algunos productos porque hay una cosa que es cierta. Las grandes empresas, que no son los mayoristas le compran a las grandes empresas. Esas empresas se estoquean, no venden, no tengo, me la tienen ahí y dejan que suba el dólar o que llegue los números estos de la inflación. A ellos, viste, les sirven para remarcar. No importa que lo hayan fabricado hace 15 días, un mes, te lo van a remarcar con este porcentaje. Ya está. Y si lo es un poquito más, con la diferencia que ya han aumentado por arriba de la inflación. Esto no es nuevo. Esta gente viene aumentando por arriba de la inflación. Cada vez se va haciendo una pelota cada vez más grande, cada vez más difícil de estar afrontando todos. Mira, puntualmente en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diciembre el índice de IPC registró el 21,1%. Un porcentaje menor al del 25-30 estimado por las consultoras. El acumulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un 198% en todo el 2023. Recordemos que es un poco más bajo, bastante más bajo que el 211 en todo el país. También hay que desglosar otro tipo de cosas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los lugares con mayor ingreso per cápita, con mayor movimiento económico, porque si bien no vive mucha gente, va mucha gente, entra y sale de la ciudad porque va a trabajar, porque va a hacer trámites, y esto le genera ingresos a la capital importantes, importantes de gente que va y gasta ahí o trabaja ahí o lo que sea, pero aporta, a su manera aporta. Por eso es un poco menos. Pero bueno, vamos a ir viendo qué pasa, porque esto está muy complicado y es una de las notas que va a repercutir. Ya lo sentimos todos en el bolsillo, ¿eh? Esto no es nada nuevo. Es más, vamos a escuchar, y pero yo compré algo a 10 y fui a la otra semana y lo compré a 15 y a la otra semana lo compré a 20, fue un 100% de aumento, sí, seguramente, pero eso hay que ponderarlo, hay que buscar una ecuación para que dé algo porcentual, algo que tenga que ver con un promedio. Pero sí es cierto que es muchísimo. No se puede decir que tenga un buen futuro este gobierno, la verdad yo lo lamento. O sea, lo lamento porque pueden haber cosas que son feas. A eso, no lo lamento por Milei, porque yo no lo voté. De hecho, en la radio, en el programa, hablamos muchas veces de lo que está diciendo, de lo que iba a hacer y de lo que está haciendo y de lo que piensa hacer. Así que la verdad que está complicado el temita este. Si te parece, vamos a un hueveando, así nos sacamos un poquito la mufa de encima y volvemos otra vez con la actualidad. De lleno. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Ya no hago hasta el lunes. Si tengo que esperar hasta el lunes me muero. Qué bronca, qué bronca. Pásame, me ayuda con algo. ¿Cómo? Me ayuda con algo. No tengo nada, mira. No me ayuda con algo, por favor. Pedí que alguno te va a dar. Perdón, ¿me dejan pasar? Bueno, por favor, un poco de moderación. Escucha. Vaya. Es mi tía. Bueno, pues el perro. Bueno, vas a hacer para allá. No, no te voy a la mierda si no quiero. Ah. No se le tire. Boluda. Chota. Puto. Chao, que le vaya bien. Ay, Dios querido. ¿Se grabó? Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Bien, seguimos. Un poquito de humor. Esto es Gente Rota y Gabriel Lucero, que recibe los audios. Son audios auténticos. Esta mujer iba caminando y grabando un audio para alguien y pasó esto que escuchamos. Es muy interesante. Vamos con otra de las cosas que tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país. Y hay una línea que es la 144 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una línea de atención. Que es gratuita y tiene que ver también con el hogar Eva Duarte de la Ciudad de Buenos Aires. Son dos de los lugares que empezaron a recibir telegrama de despido. Es el caso de la línea telefónica para urgencia, la 144. El personal, que ya era insuficiente, fue reducido un 10%. Ya es mucha la diferencia. Esta es una nota de Dolores Curia, de Página 12. Y el otro es el hogar Eva Perón, que recibe a madres jóvenes de menos de 18 años que sufrieron violencia. Toda gente con problemas, ¿no? Toda gente con cuestiones muy importantes, muy difíciles, a la que hay que asistir. Sin embargo, a este gobierno sabemos que no le importa. Desde el 31 de diciembre, ¿no? Ni siquiera esperaron al 1 de enero, distintas trabajadoras de áreas que trabajan contra la violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vienen siendo despedidas. Dice, por goteo, sin preaviso, todas ellas en una situación de precariedad que se conoce como relación de dependencia encubierta, fueron recibiendo la noticia de que no se les renovarán sus contratos. Esta gente forma parte del personal del Hogar para Adolescentes Eva Duarte, de Centro Integral de la Mujer, y de la línea 144 de la ciudad, todos espacios pertenecientes a la Dirección General de la Mujer. O sea, todas estas cosas que a Milei le parecía en un momento que eran irrelevantes, eso, el ministerio, eso afuera, bueno, está pasando. El Hogar Eva Duarte aloja adolescentes que transitan un embarazo o que ya son madres. Las personas ingresan a partir de haber vivido violencia de género. Son todas jóvenes menores de 18 años que fueron apartadas de su familia por una medida judicial excepcional. En los casos en los que se considera que a raíz de la violencia estas chicas no pueden seguir viviendo ahí. Por ejemplo, para que se entienda, una chica es violada por su padre adoptivo, su abuelo, o es golpeada y la tienen que sacar de ahí con una ley, con un juez. Dicen, no puedes vivir ahí porque estás con el diablo, estás conviviendo con el malo, con el que abusa. Bueno, entonces, ¿dónde van a ir? Son gente en situación de calle, gente con pobreza, generalmente son todos estratos bajos de socioeconómicos. ¿Dónde van? Y van a estos lugares, el Hogar Eva Duarte. Se trata de un hogar de convivencia, no es transitorio. Ojo, hay chicas de 13 años, entre las más jóvenes, algunas de ellas se egresaron de ahí a los 20, es decir, o sea, esto es como que vivieron muchos años ahí, pasaron gran parte de su vida. Es un paso por el hogar, en su paso por el hogar pudieron terminar el colegio, criar a sus hijos con el apoyo, acompañados, con escolarización, en fin, varias cosas, hasta desarrollar actividades artísticas. También para las de 18 en adelante, el hogar ofrece programas que las ayudan a insertarse laboralmente. Todas las personas que trabajan ahí lo hacemos con esa perspectiva, que el hogar sea para ellas realmente un hogar. Hablamos y trabajamos siempre para que la restitución de derechos en base a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia sea tal, sea cierta. Esto lo cuenta una de las profesionales que se llama Ana María Ferraro. Dice que las despedidas fueron de psicólogas que pertenecían a este equipo, al equipo técnico. Conformaron 5 personas conformaron este lugar, nada más. Es decir, somos muy pocos. Con lo que falta solo una ya es un problema. Los profesionales están divididos en turnos, por ejemplo, en un lugar que funciona 24/7. No es que vas a llamar a la noche y no te va a atender nadie. Por ejemplo, hay psicopedagogas, digo, que trabajan los fines de semana. Hay gente que trabaja todo el tiempo, son profesionales que le ponen el cuerpo, y esto sabemos que nunca es bien remunerado. Y bueno, despiden personal que luego no es reemplazado, es otra de las cosas, es una forma de vaciamiento esto. Traban ingresos, no toman más a gente. En este caso con la línea 144 hay varias psicólogas también que habían empezado a cumplir su rol desde la segunda mitad del 2023. En algunos casos desde antes, nunca le renovaron nada, o sea, nunca hubo una evaluación para decir, no, mirá, desempeñaste mal tu tarea, no. Le dijeron, bueno, no va más, con un telegrama y se acabó. Recordemos, la línea es gratuita hasta las 24 horas, todos los días del año para toda la ciudad. Trabajan 30 trabajadoras, algo así como 4 por turno. También recordemos, 31 de diciembre le cae un telegrama de despido. Por ejemplo, en el 2022 la línea atendió 50.000 llamadas. Y ahora en 2023, la ciudad más rica del país, recordemos, hay otro Macri, que es Jorge Macri, deja a muchas de esas personas en situación de violencia por motivo de género, sin acompañamiento y asesoramiento. Uno, por ahí está, uno tampoco sabe, pero ahí no sabe cómo reaccionar, no sabe dónde acudir. En esta línea gratuita los asesoraban. Bueno, con esto se quedan sin asesoramiento. Es un tema bastante difícil, bastante complicado, y va de la mano con otra noticia que me parece que es hora de que escuchemos un poquito de música, ¿te parece, Vasco? Porque son temas muy difíciles. Vamos con un tema de Tom Jones, este hombre grande, que tiene una voz de las mejores, y está remixado. Esto es Sex Bomb, cafecito, publicidad, y después volvemos.

¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en Mamá, en Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Muy bien, vamos a seguir con algo que tiene bastante que ver con el tema anterior. Estábamos hablando hace un rato de la línea 144, de atención a víctimas de violencia de género. Estábamos hablando del hogar Eva Duarte para gente, para mujeres con problemas de violencia de género. Vamos a hablar de los femicidios en América Latina. Es algo que es no para de crecer esto, por más políticas públicas que haya. La violencia contra las mujeres es una de las formas de violencia más extendida. Según la ONU, por ejemplo, la ONU Mujeres, de cada 11 minutos, una mujer o niña es asesinada en el mundo. O sea, cada 11 minutos. Es una barbaridad. En América Latina, una de cada 4 mujeres es víctima de violencia física o sexual. Estos son datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Dice también esto que no es homogéneo el tema, no es una región homogénea. No es que haya un porcentaje equivalente para todos los países de la región. Son distintas culturas, tradiciones, geografías, idiomas, lenguas, pero sin embargo hay un común denominador que es la violencia machista. Está en todos los países de nuestra región. El femicidio es la expresión más alevosa de la violencia contra las mujeres, el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer, por eso es femicidio. Eso de la mató, viste, no, es un femicidio, la mató porque lo engañó, la mató porque no lavó la ropa. Bueno, son esas taradeces, estupideces que decían hace unos años, que por suerte ya no se dicen. Es una de las formas más visibles y espeluznantes de la violencia machista. Pero también hay otras, ojo, no hace falta que llegue al asesinato. Está el acoso, la violencia física y sexual, las brechas salariales, y de oportunidades, por ejemplo. A un mismo puesto de trabajo, cuando es ocupado por una mujer, cobra menos. Y si hay otra de las cosas es inequidad en las tareas de cuidado, por ejemplo. Las mujeres cobran siempre muy poco. Y hay otra de las cosas que por ahí se pasa por alto, pero se está pasando y está pasando en este país también. Si tienen que tomar a una mujer o a un hombre para un determinado puesto, lo primero que piensan algunos empresarios, que no son pocos, es, bueno, si yo tomo a esta mujer, quiero ver si está en edad de ser fértil, porque si se embaraza, y esto lo escuché, me va a faltar, como que fuera una enfermedad, ¿no? Me va a faltar y cuando tenga problemas con el hijo, no va a venir, o va a tener problemas si está enfermo, no va a venir tampoco. Todas estas cosas que el empresario, el mal empresario, piensa y hace que termine eligiendo al hombre en teoría y entre muchas comillas, tiene menos posibilidades de faltar, ¿no? Esto lo digo y he trabajado muchos años en fábrica y muchas de las veces las que menos faltan son las mujeres, ¿sí? Porque hay mucho hombre vago también, y enfermo, porque también nos enfermamos. No tiene nada que ver que el género acá. Pero bueno, esto es, lo usan para discriminar. Vos no podés, mejor elegirnos a un hombre. Volviendo al tema, el último registro del Observatorio de Igualdad de Género, que depende de la CEPAL, en un año, al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de femicidio. En un año, 4.000. Nos da como un promedio muy alto por día, por semana, de femicidio. Y en nuestra zona, en la CEPAL, que es de América Latina, no estamos hablando del mundo. Desde el organismo remarcan que la última década, al calor de la movilización de las organizaciones de mujeres, los estados de la región reconocieron la gravedad de la violencia femicida y la necesidad de trabajar para prevenirla y sancionar leyes y protocolos. Bueno, sin embargo, los femicidios no descendieron y en algunos países incluso aumentaron. Y otra de las violencias que estaba leyendo también tiene que ver con las tareas de cuidado. Y lo primero que me vino a la mente fue esto de las mujeres que, primero, o no trabajan en relación de dependencia y con otro gobierno, de ese otro gobierno que decía que eran todos vagos, que eran planeros, y bueno. Entonces hubo mucha mujer que se jubiló de ama de casa. O sea, el ama de casa es una mujer, generalmente, porque hay hombres también, pero generalmente es una mujer, que trabaja todo el tiempo, todo el año 24/7, porque esa mujer atiende al hombre, al hijo, durante el día, ella no descansa, ¿no? Porque si está en la casa, está trabajando, está limpiando, está cocinando y a la noche se despierta, si alguno de los nenes está con dolor, o llora, o pasa algo, es la primera que se levanta. Bueno, eso es una forma de igualdad de género, ¿no? La jubilación de amas de casa. He escuchado a más de uno decir, no, bueno, pero no aportó. No, y bueno, hay muchas de esas que sí trabajaron en casa de otros, limpiándole la casa a otros, cuidándole hijos a otros, y esos otros nunca, se dignaron en aportarle, por ejemplo. Y hubo una ley que dijo que se podían aportar. Otra de las críticas que escuché en cuanto a eso puntualmente es que, claro, si me están descontando un porcentaje de la jubilación, y bueno, en realidad te están dando algo que nunca tuviste, ¿no? Que es un poco menor, y sí, es un poco menor hasta completar la cantidad de años que te faltan, si es que aportaste en blanco, y esa jubilación era un poquito más alta que las que nunca aportaron. Pero es una forma de reconocer. Siempre hay que decir que no alcanza, que es poco, y bueno, con estos gobiernos neoliberales, estas cosas quedan en la nada. Yo la verdad que no sé hasta dónde seguirá el tema de los aumentos a los jubilados, porque con el cuento de que van a ganar más, que van a cobrar más con un nuevo sistema, bueno, esto lo escuchamos en la época de Macri y nunca pasó. Así que está complicado el tema y la violencia es ejercida de muchas maneras, ¿no? Fuera de los femicidios, que es lo más serio de todo, hay muchas otras violencias. La violencia económica, cuando una cabeza de familia no permite que su pareja mujer, tenga otra vida, que no la deja ir porque no tiene dónde irse, y acá es donde el Estado debería estar presente, ¿no? Con esto, por ejemplo, el hogar Eva Perón, que era para menores, hay otros lugares que deberían estar y no están. ¿Por qué? Porque una mujer víctima de violencia por parte de su pareja no tiene dónde ir. La violencia económica radica en que el hombre no le va a pasar un peso, no le va a dar para que se mude, no va a poder mantener a sus chicos, y eso de alguna manera lo había afrontado el gobierno anterior, y el gobierno, no el de Macri, sino el otro, el anterior, de una manera que esta gente podía pedir un crédito, recibir un crédito como para empezar a alquilar. Bueno, fue todo unos primeros pasos que no llegaron a nada, porque, bueno, siempre falta o un poco de coraje o un poco de empatía, y hay una oposición, la verdad que es mucha de la oposición, no esta oposición, no este gobierno, la oposición a estos otros gobiernos, muy miserables, hay que decirlo, ¿no? Porque ha aprendido, lamentablemente, ha aprendido mucho el discurso de son todos mantenidos, con mi plata, con mis impuestos los mantengo, son planeros, y en realidad hay gente que tiene una problemática dificilísima, y no tiene que ver esa problemática con la gente más pobre. Esta problemática de violencia de género se da en todos los estratos sociales, pero el que más lo sufre, por ahí económicamente, no estamos hablando del femicidio, ¿no?, sino de la de esta violencia machista, son los estratos económicos más bajos, porque los estratos económicos altos tienen alguna forma de mudarse, de irse a otro lado, de mantener una vida un poco menos holgada, pero más o menos como para escapar de estos lugares, cosa que los estratos bajos de la sociedad, los más pobres, no pueden hacer. Y esto es una política de Estado, cuando está tan vapuleado el Estado, que eso parece una mala palabra, recordemos que el Estado tiene que hacerse cargo de todo esto, ¿no? Si no, es la ley de la selva, y con estos gobiernos, como el que tenemos ahora, estas cosas quedan muy atrás. La verdad es que quedan muy olvidadas y muy relegadas, y hay una tarea muy grande para que esto se sepa, para esto... Esto más que se sepa, que se tome conciencia de lo importante. En fin, esto es, tiene que ver con los femicidios y, qué sé yo, lleva tiempo, pero bueno. La tarea es larga, pero hay que hacerla, aunque cueste. Ahora vamos a hablar, vamos a escuchar algo que tiene que ver con el megacanje, y nos suena tan familiar esto. Vamos a escucharlo abajo y después volvemos. ¿Por qué el contexto argentino actual nos recuerda al 2001? Nos enfrentamos a una tremenda devaluación del peso y a la suba del valor del dólar. El megacanje fue tomar nueva deuda para refinanciar la deuda que ya se tenía, para evitar salir del 1-1, ocultar la crisis y contener la inflación. Esto funcionó hasta 2001, cuando las fugas de capitales llegaron a niveles históricos. Ese mismo año se fugaron 15.000 millones de dólares y la deuda llegó a 166.000 millones. Esta es la crisis que está presente en el inconsciente de todos los argentinos. Con el estallido de la crisis vino la reducción de salarios y pensiones públicas en un 13%. Se limitó a $250 semanales el monto que un argentino podía retirar de su cuenta bancaria para frenar la fuga de capitales. Esto se conoció como corralito financiero. Todo terminó con saqueos, violencia, 39 muertos y la renuncia de la Rúa. Nadie puede predecir el futuro, pero analizar el pasado nos sirve para entender mejor el presente. Muy bien, seguimos. Y esto que estábamos escuchando da, da mucho que pensar, porque hay cosas que pueden volver a pasar tranquilamente, pueden volver a pasar, y uno ve esto que viene pasando con la economía y con la plata y con los ahorros y con el dólar. La verdad que tiene toda la pinta, digamos, que puede llegar a pasar, y la verdad que no querríamos que pase esto, porque a mucha gente perdió ahorros, perdió futuro, ¿no? Porque termina perdiendo futuro. La verdad es muy complicado el tema. Vamos a otra cosa que también estamos hablando de este gobierno, de la nueva situación, y esto tiene que ver con la ley de defensa, más que nada, y la intención de este gobierno de poner a las Fuerzas Armadas en la calle. Esto fue una propuesta de Patricia Bullrich, y con el pretexto de esto que pasa en Ecuador. En Ecuador hay una convulsión muy grande en el país, están las Fuerzas Armadas en la calle, hubo una toma de rehenes en un programa de televisión, es muy bravo. Y recordemos, Ecuador ha dolarizado, como pretende hacer Milei, ha dolarizado el país y le está yendo cada vez peor. En este caso, el objetivo de Bullrich y Luis Petri es que los militares desembarquen en Rosario, por ejemplo, para brindar apoyo. En Rosario hay un problema muy grave con el narcotráfico y, bueno, pretenden esto. Pero yo entiendo, y yo creo que mucha otra gente lo entiende, que tiene un doble sentido. Esto de brindar apoyo para combatir el narcotráfico tiene otra explicación. Bien, primeramente tienen que modificar la ley, una decisión de Néstor Kirchner del 2006, que limitó las atribuciones de las Fuerzas Armadas. La violencia narco en el país, esto que pasó en Ecuador, dice esto: la violencia narco en el país hermano le sirvió al vocero presidencial, Manuel Adorni, para justificar la medida. Obviamente, están usando esto como pretexto, y esto es base de está en base a una nota de Matías Ferrari, de Página 12. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al tema durante una conferencia de prensa, durante una comparecia en diputados, durante esta ley ómnibus. Ella dijo: Argentina debería tomar nota de lo que sucede en Ecuador, es un tema continental y tenemos que protegernos de esto. Esto que decía unas horas antes Manuel Adorno, esto está todo, obviamente está todo arreglado, está todo, se sabe hasta qué palabras va a usar el vocero presidencial. Y estaba hablando el vocero presidencial de que los militares realicen tareas de apoyo. En la provincia que está gobernada por un radical que se llama Maximiliano Pujaro, no especificó en principio cuáles serían las tareas de apoyo. Tampoco hay plazos para concretar la medida, y según confiaron fuentes de la cartera de defensa que conduce a Luis Petri, no se sabe. La Administración Libertaria trabaja en una reforma de la Ley de Defensa Nacional, un tema que en su momento fue materia de una pulseada, recordemos, con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ella no quería meter problemas, no quería tener asuntos espinosos con, sus protegidos, se puede decir, de la familia militar. En este caso hay que decir que la pulseada la está ganando Patricia Bullrich. Cerca de Petri, quien este miércoles participó del acto de asunción del nuevo jefe del ejército, el procesista Carlos Alberto Presti, hablan de modificar la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, que fue realizada en 2006 por Néstor Kirchner, y esto que decíamos, impide que las Fuerzas Armadas actúen en casos de seguridad interior. Será como hasta ahora, otra vez digo yo, ¿no? Mediante un DNU. Como viene haciendo con todo, ¿no? Está gobernando de espaldas al Congreso, cree que no lo necesita, cree que esta diferencia por la que ganó le da la autoridad para hacer lo que quiere, no es un rey, digamos, ya no existe más eso. Por eso, bueno, desde la cartera de defensa analizan el tema con equipos juristas, atentos, obviamente que va a haber amparos, van a empezar a proliferar amparos contra este decretazo otra vez, porque esos conspiran, dice, aclaran contra el apuro que dicen tener para enviar Fuerzas Armadas y brindar apoyo en Rosario. Eso de brindar apoyo, la verdad, está complicado. Es una medida inútil y confusa, dijo Manuel Dufro, director de Justicia y Seguridad del CELS. No se entiende, al menos lo que dice el gobierno, cuál puede ser el aporte concreto que podrían ofrecer las Fuerzas Armadas. En este contexto agregó, sobre todo teniendo en cuenta que el principal problema es la connivencia policial, judicial y política con el narco. Recordemos, esto no tuvo, en ningún país del mundo, tuvo una buena salida, un buen fin. Estados Unidos es el mayor combatiente, el mayor estado del mundo que combate el narcotráfico y no puede hacerlo. No puede hacerlo, ha intentado en Colombia, también en Ecuador, también está entrando en otros lugares y no hay caso. No hay caso porque este tipo de negocios espurios, turbulentos, tienen arreglada a mucha gente. Esto que decía antes del SEDS, tiene connivencia con las fuerzas de seguridad, con el poder judicial. Esto ha pasado y va a seguir pasando porque se mueve mucha plata con esto, demasiada plata. Hay algo que decían, hay un plan bandera que anunció desde Rosario junto a Puyaro a fines de diciembre. Este plan bandera prevé el arribo a la ciudad santafesina de los linces. Los linces serían un grupo motorizado de gendarmería dedicado a los motochorros. También tienen en carpeta una versión local de lo que fue la norteamericana Ley Rico, que permite acusar penalmente a todos los miembros de una banda por una misma persona. Si de una banda de 10 narcotraficantes se enganchan a uno con algo, son todos culpables. Y es muy relativo eso, porque no todos hacen lo mismo, no todos tienen la misma responsabilidad. Si uno mata y el otro vende bolsitas de droga, no es lo mismo. No, pero bueno, esto pretenden hacerlo más fuerte, más ilegal también, digo yo. Bueno, ni bien asumió, además se transfirió a su cartera el Servicio Penitenciario Federal y la ANMAC, la agencia que controla el uso de armas. O sea, tienen más o menos todo cerrado, como para decir, yo manejo todo. Y la verdad que no veo un buen futuro con esto, vuelvo a repetir. No ha dado resultado en ningún lado. Hemos visto y hemos hasta leído lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Colombia. Lo difícil que es tratar de controlar narcotráfico. Es algo que genera mucha plata, mucha influencia política, judicial, como decíamos. No va a pasar, no creo que pase. Respecto al decreto 683/18 que entró en vigencia durante el gobierno de Macri, Truffaut aclaró que al final lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue prácticamente nada. Enviaron algunas patrullas del ejército a la frontera sin mucha idea de lo que tenían que hacer. Fue una medida grave que implicó un retroceso respecto a un consenso democrático que tiene 40 años y en la práctica no tuvo ninguna injerencia operativa concreta. Y no sé por qué, recuerdo que hay un proyecto para que, en principio, fuerzas internacionales puedan entrar al país para tener maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y todo esto me da un tufo a algo raro. Y esto que decíamos, que la segunda intención de poner a las Fuerzas Armadas en la calle, ya lo sabemos. Si hay que reprimir, no alcanza con la policía. Como va a haber, como se presume, como está habiendo manifestaciones masivas en contra de estos DNU, de este DNU tan general, no alcanza con las fuerzas policiales para contener a tanta gente. ¿Qué va a hacer esto? Que habilite a las Fuerzas Armadas, que tienen otro poder de fuego, que tienen una historia bastante negra en nuestra historia argentina, a poder salir a la calle y tratar de contener la protesta. Esto va a terminar muy mal, la verdad, va a terminar muy mal. Porque a una cosa es protestar por, no sé, sin desmerecer a ambientalistas, porque es un tema muy grave. Eso es una cosa, y otra cosa es protestar y tratar de reprimir a un padre de familia que no tiene para darle de comer a sus chicos, a una mujer que perdió su trabajo, a una jubilada que no le alcanza para los remedios. Esta gente tiene mucho menos que perder. Así que yo creo que esto tiene el doble sentido, el trasfondo de esta ley de defensa que pretende tener un apoyo de las Fuerzas Armadas. Y otra de las cosas también es las fuerzas internacionales, que a Estados Unidos no le cuesta. Si estamos hablando de ejercicio en conjunto, estamos hablando de Estados Unidos. Es el único país que manda sus tropas hacer ejercicios militares. Y es el único país en la región que tiene bases en todos lados y que Argentina no le está haciendo fácil. Ellos creen que somos su patio trasero, pero no, le está costando mucho, y a ellos le viene muy bien este tipo de gobiernos neoliberales porque es mucho más fácil. Arreglar los números con esta gente es mucho más fácil para ellos. Porque de hecho están teniendo una política económica que a ellos los beneficia, y esto sería un paso más, ¿no? En instalar una base, por ejemplo. Y en un momento, yo recuerdo también esto del Plan Cóndor, estos planes que tuvo el Departamento de Estado norteamericano con toda nuestra región, allá en la época de los militares, allá en los 60, 70, en las dictaduras latinoamericanas, dictadura cívico-militar, con el pretexto de combatir el comunismo, entraron a sangre y fuego a mediar este tipo de gente, obviamente con gente de acá, con militares de acá, con empresarios de acá, y ese pretexto del comunismo lo siguen agitando, porque lo siguen diciendo. De hecho, Milei fue un caballito de batalla en contra del Estado y el Estado comunista que no me deja crecer. Este es otro problema, porque no sería muy difícil o muy errado pensar, creo yo, que llegó el momento, y si no les alcanza con las Fuerzas Armadas para reprimir a toda una nación, o a gran parte de una nación, necesiten la ayuda siempre a favor de la libertad y la democracia que da Estados Unidos, ¿no? Esto de libertad y democracia lo estoy diciendo de forma irónica. Pero bueno, esto es parte de lo que estamos viviendo, y esto minuto a minuto, ¿eh? Estos son un montón de medidas que se tiraron todas juntas. Pretende el gobierno de Milei que se debata punto por punto, pero en realidad es una pérdida de tiempo. Bueno, es algo que lo leí por ahí, se lo leí a Grabois también. Y entre otras cosas, esto que estamos hablando son parte de todas esas medidas que tienen que ver con el DNU. Así que estarse atento a todo esto, porque se vienen tiempos difíciles. Vamos a un tema y después volvemos. Pastillas del abuelo, gobiernos procaces. Pase de moda, no como Cambalache, que es bien actual. Unas gotitas para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo ratifican leyes mineras, llevan tatuado Marricol en la piel, los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel? Yo los llamo los gobiernos procaces. Presupuesto de los maestros, nombran ministro a un funcionario represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con la efedrina pila vuelven a andar. Yo los llamo los gobiernos pro, pro, pro, pro. We'll be right back.